trazos de sangre en las sábanas. Nada más cometió el pecado de casarse con un maula que maltrata cuerpo y alma de una mujer angustiada, desgraciada, que lo da todo por nada. Todo da que recibe mínimo una bofetada. Parece proclive una respuesta acertada. Paula apuesta por la vida, saca ya la recortada. Saca ya la recortada. Saca ya la recortada. Saca ya la recortada. Cristina imagina una vía alternativa, alejada de ese hombre que fulmina su autoestima. Lágrimas por cada golpe, no esperes que él se disculpe. Sueños que ya tiene en mente, el temor interrumpe. Culpen a los dueños de tanto terror. Mujeres todos los años silenciando su dolor, denunciando no funciona. La justicia la traiciona, Cristina lo sabe, por eso se encabrona. La justicia por su mano toma. La justicia por su mano toma. La justicia por su mano toma. La justicia por su mano toma. ¿Cuántas muertes más deberemos soportar? ¿Cuántas víctimas tendremos que consolar? Tantas lágrimas por las que llorar. Tanta mala suerte ya debería terminar. Dale cañas al cabrón. Castración es solución. Dale cañas el cabrón. Castración, única solución. ¿Qué pasa, Pucela? ¡Muy buenas noches! Ahí estamos.